recibir a nuestros invitados del día, que los incluimos muchas veces en programas a lo largo del año, pero nos parece que en esta época especialmente hay que prestar mucha oreja, estar abiertos a escuchar, así como nosotros llamamos a los dermatólogos por problemas con el sol y a los nutricionistas por la gente que come cualquier cosa y todo eso, también nos parece que hablar con Alcohólicos Anónimos es muy importante. Por eso estamos agradeciendo a Francisco M. y Roberto D. de Alcohólicos Anónimos que estén acá en el estudio. ¿Cómo andan? Buenos días. Buenos días. Bueno, épocas estas en las que hay que estar con especial atención, ¿no? Cuando uno habla del tema también como el alcoholismo. Buenos días, sí. Soy Roberto y el alcoholismo y las fiestas, sobre todo para los principiantes, la gente que lleva menos de 6 meses, es una época álgida porque está muy asociada a la festividad, al beber también. Entonces está, es un poco, después cuando tenemos la suerte de quedarnos en, por ejemplo, en AA, ya nos afianzamos y se hace mucho mejor, ¿no? Para uno mismo y la familia. Pero bueno, hoy queremos recordar a todos aquellos que tienen pocas 24 horas, que se puede, que es de un día a la vez, que se puede hacer todo menos beber, ¿verdad? Claro. Compartir con la familia, claro. Azar, playa, todas las actividades que uno puede hacer, pero sin beber, ¿no? Sin alcohol. También esto es un llamado para todos los demás, para todos nosotros, ¿no? Que a veces las presiones son muy fuertes, uno ni cuenta se da. A veces lo que pasa alrededor, yo me acuerdo un compañero que estaba en Alcohólicos Anónimos y un día estábamos, no sé, en un festival, no sé qué era, y él estaba con un vaso con refresco, con agua, no sé. Y pasaban los otros a decirle, ¿quién te ha visto y quién te ve? Que no sé cuánto. Es una forma de presionar, ¿no? Ayer mirando una película, también están brindando y dicen, no, con agua no se puede brindar, a ver, tira eso. Es una presión tremenda esa, ¿no? Del entorno. Sí, buen día. Francisco es mi nombre, y agradecido por el espacio que nos brindan. Es complicado, sí, porque se le hace una apología totalmente tapada, ¿no?, a lo que es el alcohol, ¿no? Está todo asociado a, como decía recién Roberto, ¿no?, el festejo al beber, ¿no? No se puede concebir una reunión sin beber, una despedida de año sin beber. Mismo nosotros en los trabajos, ¿no? Las despedidas de año, ¿no?, que también está todo asociado, bueno, vamos a tomar porque se termina el año, vamos a tomar porque se termina el mundo, parece, en vez de que se termina el año, ¿no? Y bueno, de eso hay que cuidarse. Es difícil para los que recién están haciendo sus primeras armas en lo que es la comunidad, y también es difícil para los que estamos, ¿no? Digo, tenemos otras herramientas que quizás ellos no han adquirido todavía, pero bueno, en ese ida y vuelta, en el compartir, es en donde nos fortalecemos nosotros, ¿no?, para evitar justamente ese ambiente que se torna espeso en este mes. Claro. Ahora, es uno a lo largo de estos años de conocer lo que es la prédica de Alcohólicos Anónimos, apuesta a la persona, no echarle la culpa a nadie, sino asumir, ¿no? Y decir, bueno, yo, aunque me estén presionando, yo voy a defender este espacio mío cuando decido abandonar el alcohol. Sí. Cuando uno... Uno con poco tiempo, lo que se sugiere, se recomienda, es no ir a lugares muy donde haya mucho beberaje, ¿verdad? Si por compromisos empresariales o algo uno tiene que estar poco rato, comer rico y bien, y su vaso siempre en la mano, y después puede ir acompañado también de algún compañero, le puede pedir a algún compañero que lo acompañe a la reunión con más tiempo, eso para sentir bien. Un apoyo. Son dos, diferentes. Sí, eso está bueno, sí, pero también, claro, la diferencia que uno, cuando pasan los años, ya te parás distinto, y a mí me ha tocado ir a algún casamiento o algo, y está, o sea, todo lindo, el baile, todo, comer cosas ricas y todo, pero vos sabés que tomar no se puede. Sí. Seguro. Porque el alcoholismo se detiene efectivamente en doble A, pero se detiene con la consigna fundamental, que es no a la primera copa, que es el factor detonante, que es lo que la gente va descubriendo y descubre, pero lo que tiene que saber la gente es que realmente esto funciona. Funciona, sí, de verdad. Y uno de un día a la vez, porque el programa maravillosamente se plantó así hace muchos años, en el año 1935, funciona de un día a la vez. Entonces, claro, es una consigna corta en el cual la persona en estado de enajenación por el alcohol no le queda muy trabajoso poder superar metas. Un día. Claro, pero ese fue el gol en el ángulo que hizo esta gente, sí, que dejó esta gente en Estados Unidos, que descubrió que con una consigna corta, porque el alcohólico cuando viene, realmente viene mental y emocionalmente muy... Por eso se dice que el alcoholismo tiene como base un perfil psiquiátrico. O sea, se puede catalogar de enfermo mental, dicho por la, sí, sí, por la psiquiatría, ¿no? Entonces está con esa consigna del hacerlo por un día, vamos sí, pudiendo, ¿no? Y la fiesta es igual. Yo hoy no estoy pensando en el 24, estoy pensando en el día de hoy, en organizarme, en trabajar, un proceso también llegar a ese estado, ¿no? Sí. A ese estado de que no te importe el alcohol, sí, ya pasó a un tercer plano, siempre la guardia en alto, ¿verdad? Uh-huh. Es una enfermedad que se puede caer de nuevo, que esa es la otra cosa, que no es que voy un tiempito hasta que me cure, sí, todo, sí, entre comillas, sí, no, y después cura. No voy más. No es así. Claro, la cosa es que no se cura. La enfermedad es lenta, progresiva y es incurable, pero se detiene. Claro. Y uno tiene una vida larga, o sea, y buena, productiva. Sí. Cuando hace 20 años, cuando yo llegué, se hablaba de una vida útil y feliz. Claro. Y esa es como la zanahoria que uno quería, o sea, quería llegar a vivir bien y de manera... Pero, ¿por qué uno va todos los días a los grupos? Para hacer el mantenimiento. Sí, exacto. Sí, no muchas siempre... veces hay que, perdón, sí, hay que también no solamente cuidarse de lo que es el entorno este festivo, del alcohol propiamente dicho, sino de la gente que a veces no entiende y te dice, pero llevas tanto tiempo sin tomar, ¿por qué no te tomas una? ¿Qué te va a hacer una? Claro. Entonces lo importante es que uno lo entienda, ¿no? El que es el portador de esta enfermedad, que lo entienda y lo tenga claro para no volver a caer, ¿no? Sí. En base a humildad y a gratitud, que es lo que nos propone también el programa, ¿no? Ser agradecidos. Y la manera de agradecer es ayudar a otro para ayudarme a mí, ¿no? Porque ¿qué pasa, Siri? Por obvio que parezca, si tomas una... Y bueno, el alcohólico, después que comienza a tomar, como decimos nosotros, se le rompe el botón de pare, y no es que me tomé una y me fui a dormir, o sea, es que arranco y bueno, y lo que me esperan de nuevo son tres terminales, ¿no? La cárcel, el loquero y con suerte el cementerio, ¿no? Como decimos en el grupo. Entonces, como compartía recién Roberto, no es un tema de que, bueno, esto se cura, o no, es una enfermedad lenta, progresiva e incurable, que solamente la detenemos por un día, ¿no? Diciéndole no a la primera copa de alcohol, hacerlo por un día y concurrir a las reuniones. Y hacerme amigo del tiempo, ¿no? Muchas veces el factor ansiedad ahí también juega su rol, ¿no? Quiero recuperar lo que perdí, quiero lograr lo que nunca logré en poco tiempo, y bueno, es ahí en donde empieza el entrevero y puedo tropezar de nuevo, ¿no? Claro. Hay muchos que vuelven y otros que no. En el caso mío, yo conocí la comunidad, volví a tomar y tuve la fortuna de volver, ¿no? Pero hay otros que quedan en el camino, ¿no? Y claro, es ahí en donde mi gratitud se enfoca, ¿no? O sea que volver a tomar un vaso ya te abre la puerta a que... Es prender de nuevo la mecha, claro, y ahí revienta la bomba, ¿no? Claro. Porque la característica de la enfermedad, dicho por un simposio que hubo en el 59... un simposio de psiquiatras, y la catalogaron como una enfermedad con dos características fundamentales: alergia física, que es tomo y reacciono alérgicamente, como te brotas y te pica una abeja. Bueno, pero con el alcohol pasa lo mismo, hay una alergia física, la cual la persona, vulgarmente le decimos, tomo y quedo prendido ahí, no puedo parar. Y después una obsesión mental. La obsesión mental es estar planeando tres días antes que te la vas a dar, con qué te la vas a dar, cuántas cantidades, el sueldo tuyo más el fiado que te den, o sea, la no, pero es una de carácter, Por eso es este es una enfermedad de consecuencia. Por eso el alcohólico llega a estado de enajenación. Uh-huh. Por esas dos características. Este, y en los grupos uno escucha a los veteranos, a la gente mayor, y decía, yo iba a compartir con los parroquianos y volvía 3 días después de mi casa. Pero había salido por un pan o por unos ravioles. O sea, la alergia física es que nosotros, no sé por qué, tomamos y dentro de, para el alcohólico, sufre una reacción especial, uh-huh, el hecho de tomar que lo lleva a seguir tomando. Claro. Dice, también se escucha mucho y es cierto que una no es suficiente y mil son pocas, uh-huh, copas, sí, porque es así. Tenemos que hacer una primera pausa, miren este mensaje, a celebrar, querida AA, a festejar también, a ser feliz en AA. Sí podemos brindar, lo hacemos con refresco o con agua mineral. Saludo fraternal de Murga La Sin Resaca. Tu Murga abstente en busca de sobriedad. Abrazo fuerte por 24 horas. Gracias. Hacemos gracias la pausa y seguimos. Sin alma el deseo está frío, la emoción congelada. En la ciudad sin alma solo hay caras extrañas y cenas recalentadas. En la ciudad sin alma el argumento y la razón se los trago. Seguimos conversando con Alcohólicos Anónimos, concretamente con Francisco y con Roberto. En un método, estamos hablándolo fuera de micrófonos, que se ha probado hasta ahora ser el único que tiene validez. Nosotros siempre lo decimos porque estamos muy agradecidos de compañeros que hemos tenido, que han ido a Alcohólicos Anónimos, grandes personas, que las habíamos perdido, ponemos entre comillas, y se recuperaron en todo sentido gracias a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y que insistían mucho en esto de que era para toda la vida, que no se debe dejar de ir porque atiende cuestiones de cada uno, ¿no? Esto, además, no es que los más jóvenes, ni los más viejos, ni las mujeres o los hombres, o los ricos o los pobres, sí, esto no respeta nada, ¿no? Uh-huh. Civiles, militares, todo. Atacan todas las capas sociales. Sí, sí. Nosotros hablamos eso en las reuniones, ¿no? Que no. Es una enfermedad que, aparte de ser lenta, progresiva e incurable, también ataca a todas las clases sociales, ¿no? Esto es difícil para el que tiene dinero, para el que no tiene nada, para el que vive en una mansión, para el que vive en la calle. O sea, es complicado manejar la enfermedad. O sea, en realidad no la manejo solo. Claro. Empiezo a tomar conciencia en principio cuando conozco AA y bueno, puedo llegar a recuperarme, y lo que encontrás ahí es una libertad de elección, a diferencia, ¿no? Porque nosotros es un programa espiritual, no religioso, ¿no? Sí. A diferencia de lo que es lo religioso, la religión, a cambio de, bueno, sin entrar en controversias, ¿no? Sí. Si pones el diezmo, el Señor te va a dar 3 veces más. Y bueno, sí, acá es, querés dejar de beber, es problema nuestro, querés seguir tomando, es problema tuyo. Seguro. Y no es obligatorio, o sea, a nadie lo van a presionar, a nadie lo rechazan porque ya fue 10 veces y dejó de ir. Se puede volver, digo, porque puede estar, claro, escuchando gente que ya fue y ahora dice que voy a ir. Nosotros decimos ahí, tenemos prohibido prohibir y no le cerramos la puerta a nadie, ¿no? Claro. Eso es fantástico también. Claro. Sí. Y no es raro que alguien vaya, después abandone y vuelva a ir, ¿no? Y hay gente que va y en el grupo donde yo voy y que cada 3 días tiene la desgracia de volver a tomar y sigue insistiendo, porque a veces los procesos son todos distintos. Lo que tiene que hacer la gente es saber que a veces algunos pueden antes y otros pueden después dejar el alcohol, ¿no? Ahora en épocas de festividades viene mucha gente porque hay mucho descontrol y hay gente que hace mucho zafarrancho en la familia y todo, porque el alcoholismo hay que ver que mueve los cimientos de un hogar, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy que me toca estar en el lado bueno del alcoholismo por haberme quedado en AA, o sea, soy el asador en la familia, el que organiza la, compartir eso, la cena, porque sí, en realidad es compartir en familia, disfrutar, se aprende a disfrutar. Hay una idea, una idea muy atada a que no se puede disfrutar si no se consume alcohol, ¿no? Uh-huh. Para alegrarnos, para distendernos, que bueno, en cierto sector de gente puede ser en una medida controlada, pero es también una puerta a ese camino que ustedes dicen, ¿no? Que ustedes conocen. Está bueno eso, lo que estás hablando, para diferenciar del bebedor social con el bebedor problemático. Claro. Nadie viene con un cartel que dice vos sos un bebedor problemático, cuidado. Uh-huh. Entonces uno lo descubre la familia, muchas veces con consecuencias graves, ¿no? Sacarte de la familia, echarte, claro, matrimonios que se rompen, hijos sin padres, o sin madre. Pero es importante saber que una vez que el bebedor social puede compartir y después yo, por ejemplo, en las fiestas que me pasaba a mí, en mi casa no había alcohol, entonces me apuraba a comer, a compartir, a hacer todo lo protocolar para irme de juerga, porque sabía que iba a beber en exceso en otro lugar. Pero el bebedor social, a él el mensaje de Alcohólicos Anónimos no, como que no está. Está más bien para aquel que realmente está comprometido, el que está muy embromado. Ese tiene que saber, claro, que en AA tiene una silla, que hay un café, se hace un mate, galletitas, y bueno, y sobre todo hay un método de recuperación del alcoholismo, no de cura, de recuperación, y una vida realmente, claro, cuando uno pasa el tiempo se da cuenta que, claro, yo por ejemplo estoy viviendo estas festividades muy bien, claro, muy bien, y claro, sin una gota de alcohol, claro. Es cierto lo que decís tú, me había olvidado de lo más importante. El marketing nos ayuda mucho, pero no podemos ir contra eso, porque sí, sí, hay intereses creados. Pero el marketing te dice que si vos, las propagandas de bebidas alcohólicas son todas asociadas a la felicidad, a la belleza, a la alegría. Entonces la gente no puede dejar de no asociar. Claro. Entonces, claro, entonces está, y un poco a veces la gente ha dicho, si yo dejo de tomar, me volveré un aburrido, me volveré... No. Dicen eso, vas a hacer lo que sos. Plantean en los grupos eso. Es una vida aburrida la de ustedes, venir a todos los días a las reuniones, hablar de un poder superior, como lo concibamos cada uno, o sea, ir del trabajo a mi casa. ¿Qué hago yo en el medio? Si yo antes salía del trabajo y pasaba a ver a los muchachos, o sea, tenés que cambiar. Si no cambias, no te quedas. Esa es la realidad, ¿no? Y es lo que yo experimenté de manera personal, ¿no? Yo pensé que era tipo un trámite, bueno, voy hasta ahí, a eso de estos borrachos arrepentidos, decía yo en su momento, a ver qué propuesta tienen y te parece aburrido porque no aceptás tu enfermedad. Porque muchas veces implica un paso duro, uno se imagina que es cortar ciertos lazos sociales que implican tomar. Si vos, exacto, tenés lazos con amigos, con gente que el ámbito de intercambio era un lugar donde consumir el alcohol, si vos o vas ahí y no tomás, cosa, exacto, que me imagino que es difícil, tomás algo que no sea alcohol o tenés que cortar esos lazos sociales, buscar otros, ¿no? Me imagino. Tenemos compañeros que trabajan en restaurantes, en bares, sirven, y bueno, para ellos, claro, me imagino que es todo un reto también, ¿no? Yo por suerte tengo la fortuna de trabajar en la salud y veo ahora en los lugares en los que estoy que la cantidad de gente que llega, ¿no? Con sus excesos, porque no solamente el alcohol, ¿no? Ahora en esta época viene con otros aderezos el combo, ¿no? Y es como más complicado, es más avanzada la manera de dañarse que tiene la juventud, ¿no? Sí, claro. Debido a todas las cosas que se le proponen, ¿no? Como decía recién Roberto, ¿no? El tema del marketing. Bueno, el marketing es una cosa y la realidad es otra. Y bueno, está en uno verla, ¿no? Sí. Te hablan de un programa sencillo para mentes complicadas. Acá lo que es complicada es tu mente. O sea, o escuchar también, ¿no? Compañero, gente que atendés que te dice, no, yo fui a eso. Obviamente que no rompo mi anonimato porque yo estoy trabajando en ese momento. Y digo, ¿no probaste ir a los grupos? Porque mira que tengo un tío que va, en realidad el tío claro. soy yo, ¿no? Sí. Y mira que está bueno. No, yo ya fui a eso, siempre hablan de lo mismo. Y dicen, no, o sea, y sí. Pero ¿cuántas veces fuiste? Fui dos veces. ¿Te parece que tendrías que tomar un tiempo más prolongado para sacar una conclusión? Sí. A lo que se apuesta es una decisión consciente, decir, voy a ir porque necesito, porque quiero. Yo me acuerdo las primeras entrevistas que hacíamos nosotros, Alcohólicos Anónimos, queríamos que nos digan, pero ¿y yo seré? ¿Tendré problemas? Porque es me un gusta tomar una. Exacto. ¿No? Y te decía, ah, eso lo tenés que decidir vos. Es un tema también de... que hay que hacerse. Claro. Eso lo decís vos, porque Alcohólicos Anónimos no sale a hacer campaña contra el alcohol. Exacto. No es que dice, no se puede tomar ahora. No, dice a los que tienen problemas con el consumo. Sí, en realidad también decimos que es una enfermedad de negación, ¿no? Nosotros negamos que el alcohol nos hace mal. La culpa la tiene el que me da el trabajo, mi madre que me miró mal, el vecino que me tiró la basura al costado de la puerta. Siempre está buscando una excusa para justificar la ingesta, ¿no? Entonces digo, cuando uno apunta hacia afuera, está lejos de uno, ¿no? Eso fue lo que me pasó a mí, por lo menos a nivel personal, que con el dedo acusador hacia afuera, bueno, acá en Alcohólicos Anónimos me dijeron, hay un dedo hacia afuera y tres para vos. El tema es que no los ves. Es cierto. Ahí está la cuestión. Si tiene tres señalándolo. Lo que quería decir respecto de eso, para la gente que está escuchando y que se quiera arrimar, que lo que... se le propone a la persona que va llegando es que concurra a 90 reuniones. En 90 reuniones se puede autodiagnosticar, puede ver si él es realmente una persona con un consumo problemático de alcohol. 90 reuniones. Las reuniones son de una hora y media, tampoco es una inversión buena para... Y ahí más o menos, porque al no haber profesional en Alcohólicos Anónimos, es la misma persona... respondiendo también en su fuero íntimo las 12 preguntas, que son 12 preguntas puntuales de cómo me comporto yo con la bebida alcohólica. Entonces algunas y en etapa terminal, como arrancar a tomar de mañana, ¿no? Sí. Que muchos terminamos así, pero 12 preguntas puntuales, entonces eso aparejado a 90 reuniones y escuchando a otros alcohólicos, porque así funciona esto. Increíblemente claro. Esto funciona escuchando a otros sí. alcohólicos. Bueno, vos vas a un lugar donde los demás que están ya saben lo que te ha sí. pasado, o por lo menos la mayoría, ¿no? No es que vayas directamente a un médico que no lo vivió directamente, ¿no? Se supone la mayoría, pero los que están ahí saben perfectamente lo que vos estás viviendo. Están hablando una clínica atendida claro. por sus propios pacientes, como decimos claro. nosotros. Está buena, es claro. así. Sí, no, está pero buena. La gente... se dice que es un programa de identificación y es como funciona. Sí. Increíblemente funciona por una identificación tremenda, pero no es ni por baranda ni por nada. El otro empieza a hablar a título personal, porque claro. se habla a título personal, en voz alta, por supuesto, y el que viene llegando dice, vos, pero a mí me pasó eso. Claro. Claro. Yo terminaba bajo la silla, yo terminaba en estado comatoso, yo me alejaron de mis niños. O sea, mi señora... Perdió el comercio que tenía. Sí. Perdió el comercio. Si uno llega con una idea de, bueno, que te vas a encontrar con algún psiquiatra, con algún psicólogo, y cuando ves que eso en realidad es el que se va quedando, que va generando la experiencia, es el que te la va transmitiendo a vos que va llegando, ¿no? Y está buenísimo eso, ¿no? Exactamente. Y es el poder superior, que muchas veces, no voy porque sos religioso, porque se agarran de la mano y no sé qué. Pero... el poder superior para algunos es ese conjunto. Es el grupo mismo. Sí, es el grupo exacto, mismo. Para otros puede ser Dios, puede ser lo que quiera. La lamparita del techo, sí, el sí, cuadro sí, colgado. Pero hay algo superior. Exacto. Sí, yo cuando algunas personas, la otra vez hablábamos de eso en la reunión, y hablábamos entre varios, dice, y uno dijo, como llegué yo, de la manera que bebía, yo un bebedor muy fuerte, ¿cómo no voy a creer en algo superior, llámese conciencia de grupo, de que yo ya dejé, pero yo, que haya dejado de beber, pero sin fármaco, sin nada, pero a mí nadie me puso una silla de castidad, nada. No tuve en cautiverio en algún lado, porque obligado cualquiera pelea, o sea, amó tus propios y yo, sí. de un día a la vez con un programa de esto. Los cofundadores realmente descubrieron una mina de oro con eso, que fue y la mina de oro que descubrieron ellos en 1935 en el estar de un hotel tuvieron una charla de 4 o 5 horas y se dieron cuenta que estaba la barra para beber, allá no habían bebido por 4 o 5 horas y ahí se dieron cuenta que la contención el uno con el otro es el compartir. El compartir un alcohólico con otro y su vida, cómo la llevan, cómo se sienten, o vos, hoy me siento, no sabés. Y al recién llegado, lo primero que uno hace es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Me siento mal, estoy inquieto, tengo me suban las manos, no pude dormir. Sí, yo, y la libertad que tiene AA ya se empieza a manifestar desde el momento en que te dan esas 12 preguntas, que en realidad es de autodiagnóstico, ¿no? Nadie te dice, mirá, vos sos alcohólico, vos seguís tomando que todavía te faltan, o sea, nadie viene y te dice eso, ¿no? Sí, sí, es de autodiagnóstico y ahí ya encontrás libertad. Porque no tenés condición ninguna, o sea, es la posibilidad de comenzar a ser honesto contigo mismo para poder ser honesto con los demás, como decimos nosotros, ¿no? La verdad que sí, que es un camino súper interesante, y lo escuchás y pensás para muchos temas de salud mental que decía Hernán, es verdad. Sería esto, ¿no? Lo que le falta muchas veces a la gente es una contención. Por eso así humana. Está en debate todo eso, cómo se atienden los temas de salud mental, ¿no? Tiene mucho que ver. Hacemos una pausa, venimos con un bloque más. Último bloque, estamos a 25 minutos de las 10 de la mañana. Ustedes también se pueden comunicar al 099-326-381, que estamos con Francisco y Roberto, integrantes de Alcohólicos Anónimos. Yo les iba a preguntar, y ahora en la pausa ustedes nos adelantaban, primero lo que puede pasar ahora durante las fiestas con gente que quiera acercarse, que no tenga familia con quien pasar, pero les iba a preguntar también en las situaciones normales, los que empiezan a ir a grupos y se encuentran con que un día tienen necesidad de ir al grupo al que van y justo ese día no funciona, ¿pueden ir a cualquier otro? ¿Cómo funciona eso? Sí, exacto. Hay un directorio en lo que es la web, aparte del directorio que te dan en papel en el grupo. Por ejemplo, para la gente que está sola o que capaz que no está sola, pero que tiene dudas de que no pueda pasar la fiesta, ¿no? Como que es un día en el cual están ahí esperando a ver qué pasa, si vuelven a tomar o no. Sí. Hay reuniones de AA que tienen fogones encendidos, en los cuales se hace al estilo de AA, que uno si tiene para llevar algo lleva, claro. Y si no come lo que el otro trae, o sea, porque es de compartir como hablábamos, ¿no? Claro. Y por ejemplo, el 24 y 31 de diciembre la reunión cerrada de AA es de 18 a 20 horas en el grupo Conciliación, que queda en Olazábal 1027, esquina Camino Ariel, y hay un teléfono de contacto de uno de los servidores del grupo, que es 096-871-639. Y la propuesta también es compartir una cena familiar, que pueden ir los alcohólicos hasta con la familia si gustan. Al estilo de AA, los días 24 y 31 de diciembre, desde las 21 horas hasta las 2 de la mañana. Ahí también. Mira, es muy accesible, es a pasos de Ariel y a una cuadra de Garzón. Exacto. O sea que lo primero, 18 a 20, ¿qué características? Esa es la reunión tendría nuestra cerrada. Bien. Y luego, desde las 21 hasta las 02. El grupo Conciliación va a compartir ahí en fuego en encendido. Bien. Tenemos también el teléfono de Alcohólicos Anónimos, que es importante también transmitirlo, que es el 2-400-3501, y está a las 24 horas, ese número, 2-400-3501. Y la Oficina de Servicios Generales queda en la calle Coronel Bransen, 1956, apartamento 104, esquina Arenal Grande, y los días y horarios son de funcionamiento de la oficina, son de lunes a viernes de 12 a 17 horas. Bien. Hay una página web que se puede visitar, ¿no? También por todas estas cosas que ustedes están planteando, alguien que quiera repasarlo o que no haya quedado convencido. Que decían el directorio, ¿no? Exacto. Ahí sí, está. Sí, sí. Ahora ahí con está la tecnología hay acceso a todo. Seguro, eso. Seguro, ¿no? Seguro. Sí, lo que está bueno aclarar, y un poco lo decía él ahí, es el si hay un grupo que está cerrado porque Alcohólicos Anónimos funciona en iglesias, en lugares, a veces el municipio se presta a dar algún local y a veces tienen un pequeño receso. Ahí lo que tiene que hacer es abrir en su barra y busca otro grupo. Por ejemplo, el que voy yo todos los días, Maldonado 1368, está abierto el 24, el 25, el 31 y el primero. Uh-huh. Y lo que le digo yo a la gente que tiene poco tiempo o tiene mucho, a los que tienen mucho tiempo no es necesario porque el músculo ya está ejercitado de ir, sobre todo en las fiestas, no creérsela y tener la humildad de ir a compartir. Yo voy a compartir el 24 para no beber esa noche y el 25 para agradecer no haber bebido y no beber tampoco el 25, ¿verdad? Maldonado 1368, esquina Ejido. Van a haber reuniones de 18 a 20 horas, una gran reunión. Se termina un poco, se hace una sola reunión grande por una cuestión de transporte, claro. Pero está abierto, lo importante es que está abierto. Es como ante nosotros también, o sea, para conseguir el alcohol en aquella etapa de oscuridad, nosotros no nos limitaba ni el feriado ni el horario, ¿no? O sea, íbamos, claro. Esto es igual, ¿no? No buscar pretextos para no ir, ¿no? Es importante recordar y mirar por el retrovisor, ¿no? ¿Qué nos pasó? Sí, esto de recordar está bueno, sí. Y por supuesto, ustedes ahí mencionaron al pasar, no creérsela, hablan del tema de la humildad que se busca uh-huh. también, ¿no? En general hay un tema de un ego importante, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, ¿qué querés, pobre? Mirá con todo lo que le pasa, ¿cómo no va a estar así? Y otro dice, pero escúchame, a mí me pasa lo mismo y no hago eso. O sea, exacto. No es que lo otro te lleva, ¿no? El ego como una constante que hay que estar combatiendo ahí. Combatiendo. El programa este es tan integral en la recuperación, es integral, porque no es solo para el alcoholismo. Y lo hace integral el ejercicio de la humildad. Es importantísimo el ejercicio de la humildad. El acto más humilde que un alcohólico puede tener, sobre todo un alcohólico anónimo, es la concurrencia al grupo. Y pedir ayuda. Si vos después de tantos años no vas al grupo, la humildad no la estás ejerciendo. ¿Por qué? Porque el que tiene 3 días y que tiene 2 meses, que se muerde los codos, necesita que estemos ahí. Exacto. Que necesita compartir experiencias. ¿Qué pasaría si la gente que cumple tanta cantidad de años deja de ir? Eso falta humildad. La humildad se ve en cosas tan simples como... Y a mí el otro Francisco me lo hizo entender con el gesto más grande de humildad que puedas tener, es tratar de venir todos los días al grupo. Exacto. Sí, es como el diabético, ¿no? Como la enfermedad. Si el diabético no se controla, se descompensa y después se complica. Esto es igual. En nosotros funciona de la misma manera. Y de un día a la vez también es para el diabético. Y se puede. Que es lo más importante. Bueno, eso también, no salirse. Exacto. Acá Walter dice, si bien es de un día a la vez, el 16 de julio, 20 años del maracanazo de Alcohólicos Anónimos en la 36. Alcohólicos Anónimos en el aire llega a su 20 aniversario, 16 de julio de 2005, 16 de julio de 2025. Todos los lunes, de 21:30 a 23 horas, en CX36 Centenario, y agradece a la imprescindible. Vale también hacerlo por radio el grupo, ¿no? Como se vio obviamente en la pandemia, pero se puede hacer a la distancia. Exacto, nosotros somos anónimos pero no desconocidos, ¿no? Tratamos de compartir el mensaje para que llegue, ¿no? Sobre todo a los adolescentes, a las personas que están padeciendo de un encierro, tanto sea en un hospital o sea en una cárcel. Tenemos el compromiso de llevar el mensaje a aquel que no puede llegar al mensaje, ¿no? Es importantísimo eso también, ¿no? Lo que nos mantiene vivos también, un poco es eso, ¿no? Sí. El tender la mano para atendérsela a uno mismo, ¿no? Sí. Van entonces, perdón, a cárceles y a centros de salud también. Hospitales, exacto. Sí, centros de salud mental, hospitales y, bueno, y a las cárceles. Y centros de psiquiátricos tipo CREA, que son pagos por DICE también. Ajá. Ahí se va todos los jueves. Mira. Y se hace una reunión cerrada con la gente. Exacto. Bueno. Hay mucha gente recuperándose ahí, pero mucha. Y ahí vamos y no, de a dos compañeros también siempre y hacemos una cerrada dentro del lugar. Uh-huh. Nosotros el introito nuestro, si nos permiten compartirlo, habla de que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema en común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo y que el único requisito para ser miembro de AA es el sincero deseo de dejar la bebida, que para ser miembro de AA no se cobran honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, que eso también es importante compartirlo. Sí, sí. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa, lo que hablábamos de la medicina hace un rato. O sea, nosotros no estamos reñidos con la medicina, hay personas que fue tal el consumo de alcohol que necesitan cierta medicación por un tiempo o de por vida, pero lo importante es no agregarle el condimento del alcohol, que es el que descompensa todo, ¿no? O sea, que no estamos reñidos con la medicina. No deseamos intervenir en controversias, no respaldamos ni nos oponemos a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otro a otro alcohólico a alcanzar el estado de sobriedad. Claro. Y eso es lo que es, ese es nuestro introito, ¿no? Porque es difícil para las mujeres también. Sí, claro, es peor todavía la cuestión social, ¿no? Exacto, sí, sí, porque la mirada, si el hombre toma está bien, si la mujer lo hace, bueno, debe andar... Sí. Es esto, es aquello, es lo otro, la estigmatización, que es lo que tratamos de cuidar, ¿no? ¿Y qué le dicen a familiares de alcohólicos que puedan estar escuchándose? Porque, ¿no? Me imagino que los puede llevar con el revólver en la nuca, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos? Los familiares de alcohólicos. Los familiares lo que pueden hacer es ponerse en contacto con nosotros. También hay reuniones para familiares de alcohólicos. Y ahí hay muchísimo trabajo para hacer de manera paralela con el alcohólico que aún no quiere, ¿no? Cuando uno atiende el teléfono en el grupo, casi siempre es un familiar. Claro. Nunca es un alcohólico, es un familiar que dice, tengo mi papá muy embromado. Está a punto de perder el trabajo, no deja de tomar. Casi siempre es un familiar. Y bueno, y ahí hasta nos podemos ofrecer e ir a buscarlo, acompañarlo hasta el grupo para su primer día, su segundo día. Pero que el familiar sepa de que hay una puerta de salida, que se puede salir, hay una vida realmente buena, pero realmente buena. Lo que hay que hacer es pasar el umbral de esos meses de la parte más como más embromada, dejar el alcohol, porque obviamente vos dejás una sustancia, hay gente que consumió 30 años, 35, entonces quedó mentalmente muy comprometido. Claro. Hay que hablar con la verdad, ¿no? Quedás un poquito trastocado emocional y mentalmente, pero después te das cuenta que se puede vivir perfectamente, se puede vivir pero perfectamente sin alcohol. Personas que, bueno, lo dicen personas que han sido bebedores problema, ¿no? Yo cuando me fui a hacer exámenes generales me dijeron, usted tiene un uso problemático de alcohol y drogas, pero comprometido. Sí, doctor, sí, es así. Y pero los familiares que sepan que busquen los grupos, lo importante es acompañar. A veces el primer día no pueden entrar capaz, pero lo esperan afuera. Hay muchos familiares que esperan a la persona con problemas afuera y esa contención. Y otra cosa que quería decir, hablando de estos tiempos, bueno, el familiar también que sea empático con el alcohólico que tiene poco tiempo, por ejemplo en AA, que lleva una semana, dos meses, que no espere meses. Resultados mágicos de un mes para el otro. No, pero que sea empático también de repente en esta fiesta, o que se abstenga de tomar en esta mesa de compartir cosas ricas, y que se abstenga de tomar, que no le va a pasar nada, que después de repente va a otro ámbito, pero que no le tomen las narices al alcohólico que se le hace peliagudo salir. Claro. O sea, igual también hay que... en realidad hay que entender también que el familiar está afectado por el consumo problemático del alcohólico, por eso están los grupos de Al-Anon, que en realidad ellos tienen su programa porque han quedado afectados emocionalmente. Claro. A veces no lo hacen por gusto o por provocar, lo hacen porque ellos también están mal y necesitan ayuda, ¿no? Y está bueno que se pueda lograr esa línea en el cual el alcohólico problema concurra a AA y el familiar que fue afectado por el consumo excesivo en realidad de la persona que va a AA también concurra a las reuniones de Al-Anon, ¿no? Es importante, porque a veces uno dice, no, pero mira, esta persona me está provocando, yo quiero dejar, y me ponen el vaso ahí arriba. Nadie te lo pone en la boca ni nadie te obliga, o sea, no responsabilices a tu familia, esto es contigo, es personal. Y bueno, y es si querés. Si no querés, vas a seguir en lo mismo. Esto funciona si querés. No hay mensaje que entre a nadie si no querés. Está muy bien. Lo que sí, como se va a ir cerrando el programa, es que los alcohólicos que tengan poco tiempo se sugiere no ir a ámbitos donde pulule el alcohol, donde en el aire, o sea, porque así difícil que el chancho chifle, como se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Hay herramientas, ¿no? Tenés que tener algún teléfono de algún compañero, tener algún caramelo en el bolsillo, como te viene el lo dulce, viene bien. Para el que no es diabético, o sea, claro. y bueno, para el tema de la ansiedad, vincularse bastante en los grupos, y podés concurrir a más de una reunión por día, podés hacer servicio, que el servicio es el ABC, me dijeron a mí cuando yo empecé, te voy a dar el ABC de Alcohólicos Anónimos, que es abrí, barré y cerrá. Y pues está buenísimo, ¿no? Es el servicio. Que es para hacer por los demás. Exacto. Y cuando pensás que estás haciendo por los demás, no te das cuenta que estás haciendo por vos. Y eso es lo fantástico de AA, ¿no? Qué bien. Sí. Y bien si eso. No les molesta, repetimos el número de contacto. Eso, incluso los familiares se pueden comunicar también con el teléfono que vas a dar el contacto. Exacto. Y ahí lo dirigen. Y ahí lo dirigen. Mismo también pueden buscar por la web, directorios, sí. El directorio de Al-Anon. En Montevideo y en el Uruguay está publicado. Y lo mismo pasará con otras adicciones, porque eso también, ¿no? Hay grupos específicos para el tema drogas. Exacto. Las otras drogas, digamos. Exacto. Para el tema de la comida. NA está consolidado socialmente. Está consolidado NA. Uh-huh. NA tiene un trabajo en los ómnibus, en todos lados, sí. Tiene el número pegado. Uh-huh. Si tenés problema con las drogas, llamanos. Exacto. O sea, ahí en la misma idea. Es el mismo programa. La base es la misma. Uh-huh. Por eso el programa este es tan fantástico, que le dio a otras, EJ, jugadores, la ludopatía. La ludopatía usa el sistema de los 12 pasos. ¿Sí? Esto realmente. Los gordos anónimos, que es algo. También sí, sí, porque sí. Es abstenerse de eso que te hace mal hacerlo por un día también, claro. Ahí donde está la maravilla de Dependientes Anónimos, es otro de los que también están funcionando ahí en Maldonado 1368. O sea, el programa es el mismo, porque la adicción es una, ¿no? O sea, la enfermedad de la adicción es una. Al día de hoy no estamos discriminando, a ver qué consumís vos, a ver si te podés, sí. No, tenés problema con el consumo, bueno, no a la primera de nada que te haga mal. Uh-huh. Como para englobarlo un poco, ¿no? Y está probado esto a lo largo de muchos años y del mundo entero. Exacto. ¿No? Exacto. En otras regiones del mundo también. Bueno, tenemos que ir cerrando, entonces. Siempre estamos en contacto. Si queda algo por decir. El número de teléfono lo compartimos, sí, nuevamente, sí. Que es el 2400-3501. Y bueno, la oficina de Servicios Generales está en la calle Coronel Bransen, 1956, apartamento 104, esquina Arenal Grande, y es de lunes a viernes de 12 a 17 horas. Al-Anon, también tengo aquí el teléfono de Al-Anon, que es el grupo de familiares, sí. Que es el 2-915-6360. Y está en la oficina de Al-Anon, está en la calle Buenos Aires, 444, oficina 101. Compañero Walter nos pasó la información ahí. Está bien. Si alguien no pudo apuntar, nos llama, que los tenemos acá los datos, se los damos. Exacto. Con mucho gusto. Exacto. Vamos a estar conversando, por supuesto, a lo largo del año y en torno al aniversario de la audición acá también. Que para nosotros es un orgullo. Sí, tenerlos acá. Un apunte de Pablo nos escribe, dice que ALCO lucha contra la obesidad, usamos la misma técnica. Salud y gracias, dice. Un saludo para Pablo. Muy bien. Salud. Gracias a ustedes dos por haber estado acá en la radio. Yo les agradezco mucho en nombre de Alcohólicos Anónimos, de mi compañero también, por ayudarnos a difundir este uh-huh. programa que realmente funciona, y que pasemos lo mejor posible en esta festividad. Es lo mismo de mi parte, agradecido por el espacio, por el poder compartir el mensaje AA, por la difusión y bueno, por sobre todo para transmitir a aquel, capaz hay mucha gente que desconoce que hay una solución. Exacto. Y bueno, AA la tiene, o sea, el programa funciona, hay que hacerlo funcionar, claro. Acompañando con el querer nomás. Es cierto, y los lunes está la audición acá. Exacto. Todos los lunes. 9:30, ¿no? De la noche, 21:30, sí. Es. Compañero Guillermo viene todo. Guillermo. Hoy viene una barra grande, yo he estado a veces de noche y se llena toda la mesa. Gente de otros países, me acuerdo. Gente que no podía. Exacto. Ir a grupos en el país donde estaba, por la razón que fuera. Sí, están haciendo un servicio muy lindo los compañeros. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Gracias, y gracias hasta la próxima. Gracias. Felices 24.